El gobernador con el subsecretario de Energía Nuclear, que en un ratito lo vamos a escuchar. Tenemos acá a Facundo, a David, a Jairo y a Selene, que son los compas que se suman a la mañana de aquí de Encuentro. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Diego Jaime, ¿los asustó Diego Jaime? No. No. Para nada. Bueno, algunos primer día, segundo día, más o menos acá sumándose. El primer. ¿Conocía la radio o no? ¿Todos? Sí, algunos sí. La escuchaba y vine un par de veces. Bien, ¿allá? Sí, también conocía. Bien. Y el resto no. Y más o menos. Grande, ¿no? La han escuchado. No sabía bien dónde quedaba, ¿no? Bueno, nos vamos a ir al contacto con el móvil, chicos. Después charlamos un ratito más, todo de cómo vienen y cómo también están viendo la realidad. Me parece que está bueno. Los compas que nos van a estar dando una mano acá en la mañana. Nos vamos al móvil, a Américo. Arrancó la conferencia. No. Bueno. Sí, te escuchamos. ¿Qué pasó? Disculpe, no sabía que estaba al aire, en línea. ¿Y cómo no? Si el propio Mauro Torres me hizo gesto de que usted estaba llamando. No, sí, tuvimos una comunicación, pero no había llamado exactamente. Sé que se ha disparado solo el teléfono, pero ¿cómo? Ah, y bueno, ¿qué? ¿Entonces no está en la conferencia? ¿Todavía no empezó? Sí, en un ratito va a comenzar. Estoy aquí en frente a Buenos Aires 575, donde se encuentra la sede de AT. Aquí hay una intensa actividad, dando a conocer, por supuesto, la exigencia para que Aldo Capretti, Rodolfo Aguiar, secretario adjunto y secretario general de AT, respectivamente, sean liberados. Se encuentran detenidos todavía en la comisaría primera de Viedma. Y hoy se va a llevar adelante una actividad interesante porque se va a leer un documento que ha sido consensuado con diferentes sindicatos, gremios, organizaciones sociales, políticas y estudiantiles para precisamente exigir la liberación de los referentes sindicales, pero además dar a conocer por qué motivos se consideran que están detenidos en este momento los dirigentes de AT a nivel provincial. Se va a desarrollar además un mural en donde se va a exigir la liberación, o de alguna manera se va a expresar lo que está ocurriendo hoy aquí en la provincia de Río Negro. Respecto de la situación judicial, bueno, ya hemos contado que ayer Rodolfo Aguiar se negó a prestar declaración indagatoria en la primera entrevista que tuvo con el juez Carlos Rossi, en tanto que Aldo Capretti se espera que mañana, al mediodía, preste declaración indagatoria nuevamente, a partir de que hubieron algunos cambios en la carátula de la causa, según informaban hoy desde el área de comunicación del Poder Judicial, y a raíz de esto, por cuestiones de formalidad y porque así debe hacerse en función de respetar los derechos de quienes están siendo acusados, de informarles que se ha cambiado esta carátula y si tiene algo para decir al respecto. Vamos a ver si en el transcurso de la mañana podemos averiguar cuáles fueron esas modificaciones, pero podemos confirmar ya hoy que mañana a las 12 del mediodía va a ser trasladado desde la comisaría primera hacia el juzgado Aldo Capretti, secretario adjunto de AT, para prestar allí declaración indagatoria nuevamente. En un ratito nada más va a comenzar aquí la actividad, hay algo de música, presencia de trabajadores que han llegado desde otros puntos de la provincia también, la adhesión de AT Chubut. Bueno, ayer hablábamos de AT, antes de ayer hablábamos de AT Bahía Blanca, AT Punta Alta también aquí presentes, y bueno, diferentes organizaciones. En un ratito, estaba previsto 11 de la mañana, seguramente se va a demorar un poco más la conferencia de prensa en donde se va a dar a conocer el documento. ¿Vos podemos convocar a Jorge Calvo para que nos pueda contar un poquito más cómo va a ser la actividad? A ver, ¿no se puede hacer un minutito? Estaba... Guarda que la música está fuerte. La adhesión a partir de fotografías que entiendo van a ser subidas a Facebook, ¿no? Para un poco marcar el apoyo y el acompañamiento para con Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti, ¿no es cierto? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buenos días a Radio Encuentro y a la audiencia. Sí, realmente muy contenta porque se ha acercado muchísima gente, muchísima organización, subiendo fotos al Facebook, como vos decías, en apoyo a la liberación urgente y ya inmediata de Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar, presos políticos aquí por el gobierno de Río Negro. Hoy la actividad es un mural y también la lectura de un documento, un comunicado en conjunto de muchas organizaciones. Así es, hoy aquí en la sede de ATE se va a hacer una conferencia de prensa a las 11 de la mañana y con todas las organizaciones sociales que han adherido a la exigiendo la inmediata liberación de Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar. Van a firmar un documento en la conferencia de prensa todas las organizaciones, y bueno, y la actividad hoy comenzó con pintada de mural aquí en la sede y en paredones de aquí de la ciudad de Viedma. ¿Qué nos puedes contar o adelantar respecto a este documento que se va a firmar? Contábamos recién nosotros que la idea es dar a conocer cuáles son los verdaderos motivos por los cuales hoy están detenidos, ¿no es cierto? Aldo Capretti y Rodolfo Aguiar. Sí, realmente, bueno, el documento trata, es documento denuncia también, porque te denuncia el documento, esta avanzada que hay, ¿no?, de la política nacional y este gobierno que se ha aliado al presidente de la Nación, Macri, porque se ha visto, digamos, es público, ¿no?, el acercamiento que ha tenido, como nosotros decimos y como decía nuestro secretario general, el gobierno de Río Negro, el gobernador de Río Negro, Alberto Beretinec, es el más fiel alumno de las políticas de ajuste que se está dando a nivel nacional. Este gobierno que pretende entregar todo a las empresas privadas y nada para el pueblo, nada para el pueblo. Lo único que recibimos son salarios en negro, precarización laboral y faltas de insumos para laburar. O sea, los trabajadores no tienen hoy elementos para trabajar, para desarrollar sus tareas, el vaciamiento que hay en desarrollo social para las políticas públicas, para aquellos jóvenes, aquellos niños y adolescentes que están en riesgo social. Realmente esto lo venía denunciando Rodolfo Aguiar, representante, y Aldo Capretti, luchadores de muchos años aquí en la provincia de Río Negro. Realmente cuando se habla de violencia de ATE, realmente es porque no conocen la lucha digna y transparente que ha llevado tanto Rodolfo Aguiar como Aldo Capretti aquí en la provincia de Río Negro. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la palabra de Jorge Calvo, entonces, también referente de ATE, integrante de la Comisión Directiva a nivel provincial, dando detalles de lo que va a ocurrir en un ratito nada más, 11 de la mañana, decía recién Jorge, seguramente se va a demorar un poco más, ese es el horario previsto, pero bueno, se van a ir acomodando de a poco y van a ir llegando también referentes sindicales y sociales de sectores para precisamente acompañar lo que es este reclamo que lleva adelante ATE con el acompañamiento de otras organizaciones. Walter. Bueno, dale, quedaremos atentos a eso después del informativo de Alero, ahí seguramente veremos cómo comience todo. Hay una intención incluso de denunciar al fiscal, ¿no?, a Puntel, por su accionar por parte de ATE, están estudiando eso, imagino, entre otras cosas, es lo que en las últimas horas se ha escuchado. Pero bueno, lo vamos a esperar ahí la conferencia en concreto y cómo será el documento que estarán presentando en un ratito las organizaciones. ¡Abrazo grande! Hasta luego. Ahí estaba nuestro móvil, Américo, desde la sede de ATE, en un ratito, conferencia de prensa.